volviendo. ¿Volvió? De a poquito. Sí, ¿sí? Bien, bien. Por ahí le faltó un poquito de ritmo, pero bueno, también se complicó bastante con Mauro Yalombardo en un momento, sí, que fue otro que también volvió a los primeros planos. De todas formas, creo que se ha ido conforme el Gurí, que esperemos, bueno, tenerlo de nuevo bien adelante, y ver, bueno, qué es lo que sucede. Octavo Juan Martín Trucco, yo creo que sí, el Gurí Martínez, ¿eh? Un año más. Octavo Juan Martín Trucco, la mejor dos, ¿sí? ¿Qué silencio? ¿Qué? Estoy hablando con el gato, vosotros, bueno, me dice que va a la última carrera. A la última va, sí, señor. Así que bueno. Octavo Trucco, sí, que veíamos cómo venía liderando un trencito y que llega ahí por descarte, porque la verdad, pobre, se la tuvo que aguantar toda la carrera, la padeció, sí, la carrera. Noveno, y es muy bueno lo de Nicolás González, es muy bueno lo de Nicolás González, sí, es muy ya bueno. Viene teniendo buenas actuaciones y de a poquito va creciendo. Décimo, Josito Di Palma, que hubiera sido otra la historia de no haber sufrido ese toque en la serie, me parece, sí, que hubiera sido un gran protagonista por ahí dentro de los cinco mejores, seis mejores. Puesto 11 para el Pato Silva, lo espero un poquito más adelante al Pato, sí, sí, que repito, no, siempre insistimos con que ha sido un año muy regular, llegó en todas las carreras, pero no fue gran protagonista en la pelea por los puestos de punta. 12, Mariano Altuna, otro de los que entró en los tres de último minuto, pero sin chance en matemáticas. 13, Santiago Mangoni. 14. Un puesto más que con el equipo que va a ir el año que viene. 14, Santiago. 14, Juan Marcos Angelini. Al agarrar. Sí. ¿Te van a? ¿Eh? ¿En serio? 14, Juan Marcos Angelini. Qué chabón. Qué lástima, ¿no? Porque el Tati llega con alguna chance matemática, pero también padeció el fin de semana y padeció la falta de ritmo que mostraron las dos. 15, Sergio Aló. Puesto 16 para la Unión Campanera. Carrerón también avanzando, sí, muchos puestos, porque más avanzó. 17, Pedro Gentile. 18, Lionel Ugalde. 19, Matías Jalaf. 20, esperaba un poquito más de Emiliano Espataro. 21, Próspero Bonelli. 22, Nico Bonelli, llegaron ahí de la mano. 23, Jonathan Castellano, que sufrió, bueno, un golpe allí en un toque entre Camilo Echevarría y Mauro Yalombardo, y eso lo perjudicó y lo dejó afuera de los tres de último minuto. 24, Matías Nolesi. 25, qué caliente Arduzzo. Se bajó Facundo Arduzzo con el equipo. Dijo que falta presupuesto acá en la revista. Inversión. No sé lo que dijo, pero la verdad es que dice que falta inversión, que tenía, sí, un montón de cosas, dijo. Ajá. Que estaría bueno hablarlo en la semana, a ver si piensa ahí, lo mismo, ¿no? Porque por ahí bajarse con la calentura. 26, Mauro Yalombardo. Esperaba un poquito más después de lo que había sido su buena clasificación, pero al menos me puso contento que haya vuelto a los primeros planos. Sí, sí. Y bueno, ya con vueltas menos de Carlos, 12, Ursera, Ledesma, Sabino, Ebarlín, Giannini, Ponce de León, Ponte y Norberto Fontana fue el primero que abandonó. La exclusión, sí, para Camilo Echevarría por toque a Yalombardo, perjudicando también a Castellano, ¿eh? Tenía un problema, perdía mucho aceite Camilo Echevarría, se fue a la rueda y eso lo obligó, bueno, a hacer un trompo. En el trompo lo agarra Yalombardo y eso lo termina también perjudicando a Jonathan Castellano. Vendemos, Dani. Y después escuchamos a los protagonistas. Dale, sí, sí, no. Pole Position. Pole Position. Una sensación diferente. Ya sabéis cuál es la única.